cumbia, sexo, bailar la noche entera. Es el remedio para curar la mi carrera. Cumbia, sexo, bailar la noche entera.